Thank you. diablo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. Será lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. El cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid, revestid vuestro pecho con la cota de fe. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar. Confiado en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomad. Levantad de la fe el escudo y sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a santa bandera y muestre la alfano al mundo. Otro ya se alista. El triunfo significa que domine el bien, que los hombres se amen. Con el cielo, con él. palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal la ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Thank you. traían en silencio presentes al Señor. Su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo, mi maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo, mi maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Me dijo el buen maestro al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo, mi maestro, te doy mi corazón. Que soporta la aflicción. luz de puro corazón, los que pacificadores son y sirven por amor. Oh Señor, que al vivir aquí te honres sin cesar y que pronto pues obedece. crecen, pues desean serte fiel. En la luz de tu pureza, en la bella y gran ciudad, trasponiendo sus portales, los que amas estarán. Oh, cuán dulce es la promesa, el dolor no existirá, solo paz y alegría, do tus hijos reinará. Pronto te contemplaremos, en las nubes volverás, los salvados jubilosos tu victoria cantarán. Cuánto ansío tu venida, ven Jesús, no tardes más. Cuán bendita es la espera.